loro quella frontale, cioè tutto il mondo dentro della notizia. Estamos hablando del hombre de la AFIP. Señor Moroni, buenos días, ¿cómo le va? Bien. ¿Los chinos se pueden acoger a esta moratoria? ¿Qué beneficios tienen los que la utilizan en su momento? Mire, en realidad hay que recordar que esta propuesta que está llevando el Comité Legislativo tiene tres capítulos. Uno es lo que podemos llamar la revolución green, que es lo que normalmente conocemos como moratoria. Otro que es la revolución del empleo no registrado y promoción del empleo. Y un tercer punto que es la despenalización de tenencia de activos de los chinos. Ahora, en cuanto al tema de la parte impositiva, ¿quiénes se pueden acoger? Todos los contribuyentes por deudas anteriores al 31 de diciembre del 2015. Esto es una regla general de los tanto de los planes de comunidad de pago como de las distintas leyes que ha habido en el país, donde lo que se toma son deudas de ejercicios establecidos. ¿Qué se relaciona esto, señor Moroni, con otro tema famoso recientemente que también está estudiando? Porque habían cometido delitos tratando de hace unos días esta persona se presentaba por un puente. Y ese no se salió hace 6 meses, pero por un puente que tenía ahora la posibilidad de acogerse a una moratoria. Mire, la realidad es que la posibilidad de acogerse a una moratoria no está pensada solo por el tema de aquellos que han tenido denuncias por materia de repatriación. La verdad es que el esquema ese que les ha dado está en estamos trabajando en la coyuntura internacional muy compleja, que lo peor que podemos hacer es no tomar medidas para prever que esta coyuntura internacional compleja no puede tener una situación. Esto es lo que se nos sucede a través de esta medida, atravesar esta crisis en razón de lo mejor posible, y que el día que salgamos no estemos peor en materia de formalización laboral, sino mejor en materia de formalización laboral. Ahora, Moroni, alcaldes, por favor. Oye, Moroni, ¿qué piensa en 15 segundos de nuestro tiempo? Un traje a rayas para los grandes evasores. ¿Piensa este traje a rayas para los grandes evasores que anunciaba al asumir como presidente el 25 de mayo de 2003 a este anuncio? ¿Qué pasó? No, mire, hay un error de pasó. Estamos en la situación de la vida del año 2019, lo cual la realidad es que quiere pretender mantener que la no estaba muy afuera de aquí. Estamos en una crisis compleja, yo digo que justamente lo que digo es que tenemos que cambiar el camino favorable y cambiar los escenarios, porque la realidad es que hoy estamos en una situación mucho más compleja en cuanto el éxito de este año y que se trata. Pero eso significa... Lo segundo, nadie está diciendo que vamos a dejar de fiscalizar. Lo que estamos tratando de hacer es que en aquellos casos en donde quieran formalizarse, veamos una salida muy razonable para poder atravesar esta crisis formalmente y terminar, cuando termine la crisis, ser un contribuyente formal y no ser un evasor o algo que se haga. Ahora, eso no quiere decir que bajemos la fiscalización, al contrario, la realidad es que nosotros bien podríamos, hoy si tienen que hacer un proyecto como este, a lo mejor empezar a relajar un poco las fiscalizaciones y con eso conseguir alguna liviandad en materia de justicia. Vamos a hacer todo lo contrario, lo que vamos a hacer es vamos a fiscalizar cada vez más, lo que estamos fiscalizando es un grato contenido. Un modo razonable para hacer es venga, declare todo, entre todo su deuda, salve su deuda, salve su deuda, y a través de esta situación completa de crisis, creo que esta Argentina, del mejor modo posible de forma. Cuando termine esto, esperemos tener mayor nivel de formalidad en la economía y no menor. Hay que ser franco. Ahora, con la desconcentración que hay contra la corrupción de la ¿es concreto o no que se puede terminar con la acción penal contra casos de corrupción de la esta ley lo único que trata y no se trata. Es absolutamente clara, yo diría un par de lavadas con distintas autoridades, es absolutamente clara en donde toda la institución, materia vigente, materia de lavado de dinero, personal contrato, personal jurídico, etcétera, etcétera, mantiene una ley. Lo hace un poco de todos los tres. Mire, yo hasta noviembre de 2008, el Reino Unido volvió a hacer una repartición de capital. Brasil está tratando de eso. Las leyes estas, las leyes por ejemplo de Reino Unido, ni siquiera tiene un capítulo que diga que no tiene derecho a la corrupción. Pero la ley tendría que establecer, para evitar este tipo de decisiones, que el tipo va a salir, tendría que haber un modo explícito que no libera de ninguna obligación y tiene la ninguna autoridad respecto de los derechos. Moroni, la confianza que se ha hecho en el futuro de los padres, señor lo que podemos hacer en las personas honestas, en estas preguntas de conciencia internacional, es no adoptar medidas que permitan que se vuelva a estudiar las personas con autismo. Porque el efecto es que las personas de nuestros países se van a vivir a algún otro lugar y la actividad de la medicina se resiente y se complica también para todas las personas. Con lo cual, lo mejor que podemos hacer es esto. Lo segundo mejor que podemos hacer es tratar de que todo el mundo se coloque en situación de formalidad. De modo tal que el día de mañana tengamos la mayor cantidad de gente en situación de formalidad y no algunos informales y otros formales. Y el modo de hacerlo es una situación crítica. Dos o tres preguntas prácticas. Señor Morón, por ejemplo, ¿las deudas del 2011 están incluidas? No, las deudas del 2011 no están incluidas. ¿Las reducciones sobre los intereses, multas y comisiones? Las reducciones de intereses, multas y comisiones. ¿Y quiénes quedan afuera de esto? Los que quedan afuera del riesgo son aquellos que la ley les propuso que estuviera establecido, que son aquellos quebrados, que no han reivindicado su situación comercial, los condenados por evasión tributaria, y digámoslo ahora en positivo, ¿quiénes se pueden acoger a esta moratoria y qué beneficios tienen los que la utilizan en este primer momento? Los que se pueden acoger son todos los que realizan actividad económica en la Argentina, todos los contribuyentes que son afiliados a la persona jurídica se pueden acoger a esta moratoria. Los que vieran durante los primeros dos meses de vigencia del esquema, se van a limitar los intereses tributarios, etcétera, al 30% de capital. Los que adhieran en los segundos dos meses, o sea, entre el tercer y cuarto mes, los intereses en este caso van a alcanzar el 40% de capital. Y los que adhieran en los últimos dos meses van a alcanzar el 50%. Utilicemos un minuto, señor Morón, que nos queda de la justicia, algo útil para ustedes, para que entiendan. ¿Qué es lo que usted quisiera que la gente, que nosotros los periodistas entendamos de todo esto? ¿Qué es lo que tenemos? Traté de decirnos que es muy insistente con esto. Nosotros estamos en esta condición que estamos construyendo. ¿Qué es lo que nos puede pasar al salir? Porque de toda crisis se sale, se tardará más, tardará menos, pero nunca va a salir de esta crisis. ¿Qué es lo que nos podría pasar? Porque nosotros tomamos un puente para ciertos sectores que entraron tarde a la recuperación. Hay muchísimas pymes que entraron tarde a la recuperación. Hay muchas pymes que han entrado con bajo capital, no han podido formalizarse, no han podido acceder a crédito bancario. Tienen trabajadores en relación de dependencia al negro. Si no tenemos un puente, una salida razonable a esa gente, lo que nos va a pasar es o que no va a poder sortear la situación, o que al momento de sortearla va a estar todavía más informal que ahora. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos pasar esta situación lo mejor posible, mantener la actividad, beneficiar el empleo, porque queremos que la gente ganen a sus trabajadores. Lo hacemos con un impuesto fiscal fuerte, porque perdonamos a los hasta 10 trabajadores, perdonamos a todos a la vez. Pero queremos que estos trabajadores tengan los mismos derechos que tienen los trabajadores formales. Reconocemos el primer aspecto de la gestión social, aun cuando el Estado no recibe los apoyos. Necesitamos un esfuerzo enorme en términos fiscales. ¿Qué es lo que queremos? Que no perder el nivel de formalidad que tenemos, no solo para no perderlo, sino que el día que se termine, tenemos un nivel de formalización mejor que el que tenemos antes de entrar en el país. Muy bien, gracias. Muchas gracias, señor Moroni. Gracias. Claudio Moroni, administrador de la...